más no te quiero. Nunca permitiste que te amara. Tomaste mi vida como un juego, con el alma lastimada. No me sigas más, te lo pido, por lo que me queda todavía. Recordando aquellas horas vivo, la noche que fuiste mía. Y mentías. Míranos. Y porque ya no te quiero más, ya no eres la dueña de mi corazón. Yo que volaba de amor por ti, por ti, por ti. Ya que no te quiero más, ya no te rías más en mi cara. Cuánto me arrepiento de llorar tu amor que nunca te importaba. No me sigas más, no te quiero. Con mucho cariño para Tucumán, Santiago, los tiranos, hey. No me mires más, te he querido. Tenerte le he pedido a cada estrella. Lejos ha quedado aquel motivo para no olvidarme de ella. No me mires más porque pienso que no hay un destino para mí. Me diste tu amor solo al comienzo. Marchitaste la vida dentro de mí. Te creí. ¡Hey, tirano! En mi cara, cuánto me arrepiento de llorar tu amor que nunca te importaba. No me sigas más, no te quiero.